UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 6 de noviembre, estará hablando sobre México, este país que, bueno, ha estado bastante condimentado en las últimas décadas, años, semanas. Y hablaremos un poquito de lo que pasó ayer, porque al parecer la protesta es ya el termómetro de las condiciones sociales en el país. Por eso les invitamos, como siempre, a participar en vivo en el 8336-6162, 8336-4203. Liliana Flores Benavides, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Por estar aquí a ti. Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Pues al parecer quieren la cabeza del presidente. Esa idea ideal de lo que es un liderazgo parece que ya se catapultó, ya está derrumbada, y ahora quieren la cabeza buscando la solución. ¿Será esa la solución, Liliana? Bueno, el problema es estructural, de ahí que si cae una cabeza no es la solución, pero sí podría en un momento dado ser la pauta para un proceso de transición hacia otra cosa diferente, porque realmente el país está en situaciones muy lamentables. Las protestas que hemos visto, que han ido creciendo a través de los días, están demostrando la inconformidad de la gente. Este país casi es un cementerio, fosas por aquí, asesinatos por allá, más muertos por allá, la impunidad, la gente desaparecida, la situación económica mal, los grandes negocios y proyectos de este país en manos de los amigos del presidente, de la clase política. En ese sentido, sí hay una gran decepción en torno al papel del Ejecutivo, y por primera vez se oye una masificación de la demanda de queremos que dimita. Porque normalmente desde que llegó al poder cuestionado, pues un segmento de la población de este país planteaba que no era merecedor de eso, ¿sí? Y ahora otra gente incluso que lo apoyó está planteando pues que no están conformes con lo que está sucediendo. ¿Hasta la Coparmex se lo criticó? Sí, los grupos empresariales también, porque también ellos, por ejemplo, han sido víctimas de la inseguridad. Muy fuerte, han sido víctimas de la inseguridad en el país. Y además sí. Están pagando ahorita para financiar a la Fuerza Civil, por ejemplo, ¿no? A la Fuerza Civil y ahora la nueva Policía Militar en, exacto, el Estado de Nuevo León. O sea, ya se publica eso, ya no es un secreto a voces. Sí. Cuando realmente sabemos que ya la privatización de la seguridad, pues ya no es un gobierno republicano. No. Exactamente, no. Es. Y es muy peligroso además. Desde mi punto de vista es muy peligroso que empiezan a surgir policías privadas. Porque así como un grupo públicamente establece que va a coadyuvar en el financiamiento de una policía militar, pues otro grupo puede no anunciar y tener su propia policía privada. Y esto es algo para mí muy delicado. ¿Medieval? Sí, y delicado, claro, en torno al contexto del país, porque hay un endurecimiento. Hay una situación de represión en el país, uh-huh, y este tipo de medidas las puede acentuar. Claro, además, como los anuncios pregonan, la publicidad que hay en internet y en la televisión, estas nuevas corporaciones militares tienen entrenamiento de vanguardia, tienen tecnología de punto, tienen armamento de vanguardia también. Y si pensamos un poco, pues mucha de la claudicación de las fuerzas municipales en diferentes regiones del país se debe no nada más a que son fácilmente víctimas del cohecho, de la corrupción, sino que además quien quisiera combatir a los narcotraficantes, pues está en una desventaja completa en número, en armamento, en capacidad de acción, en planeación, y estas nuevas fuerzas privadas, hay que repetirlo, pues tienen exactamente lo opuesto, ¿verdad? Tienen la ventaja en cuanto a tecnología, en cuanto a entrenamiento. Incluso, fíjate, ese crecimiento de este tipo de grupos policíacos va aparejada a un conjunto de modificaciones de ley donde se han endurecido e inclusive se criminaliza la protesta. Mm. Entonces pareciera ser que se están preparando. O sea, el derecho a asamblea, casi. Sí, prácticamente. Porque haz de cuenta que mientras está creciendo en la protesta, por otro lado se están generando las leyes y las corporaciones para prevenirla. Bueno, eso tiene desde que hacemos civilización. Sí. Y hay que también decir que, bueno, creyendo que vamos a apretar la tapa y arreglar el problema, cuando realmente ahorita hablaremos de la desigualdad económica, que es el semillero para el narcotráfico y para otras formas ilegítimas de movilidad social, creo que no se arregla el problema, sino nada más se medio tapa para la próxima elección. Entonces yo ya me empecé a dar cuenta que ya modificamos el discurso para que el orden ahora sea lo que se vanaglorian los políticos para lanzarse a las gubernaturas. Entonces, ya no es la educación, ya no es la cultura, como dices tú, la seguridad tiene tecnología de punta, pues ahí se fue toda la lana. Claro. O sea, lo que quitaron de la cultura y la educación se está yendo a más militarización y por ende creo que se está volviendo como una ciudad gótica, este país, en donde salen soluciones de corto plazo que obviamente exprimen y destilan lo ideológico para el pragmatismo y para tapar pozos y huecos que hemos ido aceptando todos. Y creo que se está perdiendo de vista el problema fundamental, que no es un problema ideológico ya para mí, que es un problema sistémico que tenemos que analizar todos, la ideología y lo que está pasando, pues para no permitirnos cortarle la cabeza a alguien siglo XIX y creer que se van a arreglar las cosas, ¿no? Ahora, este endurecimiento del Estado no viene nada más en ese sentido, sino, como bien decía Liliana, se empieza a criminalizar la protesta. Y yo en lo personal pienso que la propaganda en ese sentido también está más presente, no en el caso de nuestro país, pero nos llegará pronto, estoy seguro. En Estados Unidos hay un show nuevo que se llama The Americans y se trata de unos espías rusos. Estamos en plena era de Reagan. De hecho, una de las partes interesantes del programa es que los rusos o la KGB infiltrada en Estados Unidos dice que los americanos escogieron a un demente como presidente que quiere guerra, a un halcón prácticamente. Ya quieren fregar a Obama, ¿eh? Así, exactamente. Entonces, pues ahí estamos viendo cómo empiezan a hablar del discurso de la Guerra Fría, a través de un show que aparentemente bastante inocuo, pero obviamente la gente en Estados Unidos, se puede ver inclusive a nivel de estudio muy formal. La gente ya no está viendo necesariamente solo la televisión abierta o no solamente el público con las menores posibilidades de educación es víctima de la televisión, ¿no? Ya hay clases medias o gente con buen nivel educativo que confiesa, y se ha estudiado bastante esto, estar pegado a ver diferentes shows. Es entendible porque la producción, el nivel de los guiones, lo que sea, pero no olvidemos que Hollywood siempre tiene algunas manos metidas adentro ahí para el discurso, ¿no? Entonces, a mí lo personal me parece muy, muy llamativo un programa de la Guerra Fría en el ambiente que estamos viviendo actualmente a nivel global, ¿verdad? Bueno, porque ya embaucaron otra Guerra Fría con Rusia. Así es. Y ya están preparando ideológicamente. Ya son los malos otra vez. Así sí, como, claro, como claro. En los 90s fueron los malos los alemanes. No sé si recuerdan todas esas películas de Bruce Willis. Sí. Y esos siempre eran terroristas alemanes. Pero también hablando de eso, ya también está en el discurso público americano el estado fallido del sur, que es México. Así es. Porque cuando hablas de que se tienen que estar resguardando en privado, pues eso es un estado fallido, ¿no? Por supuesto. O sea, si el estado, la base es el monopolio de la violencia. O inclusive el asunto de las autodefensas. Ajá. Claro. Es la expresión de... Hay muchos factores que se han venido diciendo académicamente, pero por disonancia cognitiva, o sea, no quiero aceptar porque no me conviene, pues hemos dejado fuera el espacio público, hasta que empezaron a salir los cadáveres de las fosas comunes. Entonces, creo que Estados Unidos, con ahora que ya se aproxima la legalización nacional de la marihuana ya, porque ya la capital la legalizó, se viene, como dicen, el game changer. Porque ya se empezaban a dar cuenta que ya se empezó a desestabilizar el vecino del sur y que posiblemente vayan a depredar al Estado. Entonces creo que habrá que hablar eso en otro contexto, pero estamos interconectados y creo que es evidente que o hacemos algo distinto, o sea, no violento, o nos iremos al enfiladero todos. Claro, además la invasión cultural americana es, pues, bajo mi punto de vista, desafortunadamente, pues bastante fuerte en el país, ¿no? Yo recuerdo que un tiempo que viví fuera de aquí de Monterrey, observé en una pequeña ciudad en Baja California cómo estaban los supermercados locales, después llegó Soriana, después llegó Costco, y cuando platicaba con la gente que tenía ahí 20, 30 años, me dicen, no puedo creer que creíamos que aquí vivíamos en un lugar que iba a mantener ciertas tradiciones, cierta forma de vida. Pues ahora ya es una ciudad. Ya había filas de tráfico de 200 metros, hacías 45 minutos, un recorrido de 5 minutos, y al punto que voy es que siempre podemos más o menos predecir lo que viene aquí, viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? A que ahorita ya capturaron a Barca y al señor que era alcalde de... Un día antes de la protesta, casualmente. Exactamente. ¿No? El momento Bin Laden de México. Así es, el momento Bin Laden. casualmente sucedió eso. También al día siguiente resulta que ya tiene orden de aprehensión Arturo Montiel. Entonces... Ya pues, sintieron ahora sí en la calenturita. Pues están regalando dulcecitos, ¿no? Están aventando el bolo a ver quién... A ver si los niños se calman. A ver si dejan de ¡panes al circo! Panes al circo y a ver si dejan de pegarle la piñata más fuerte, ¿no? Sí, pero en realidad ya son muchos los agravios acumulados. Ah, no, definitivo. Muchos los agravios, entonces podrán utilizar el chupacabras. Ese ya se secó. Sí, pero... Como ese tipo de cosas, de distractores. Está en Texas, ¿no? Sí. Creo que anda de gira, ¿eh? Sí. Entonces se pueden utilizar cualquier tipo de distractores, pero la gente está muy enojada o está muy deprimida. Y hay gente que ahorita se está planteando, tenemos nada más dos alternativas. O hacemos algo que sea diferente o hay que buscar a dónde irnos. O sea, así está claro. Lo que la gente está pensando. Sí, y fíjate que yo veo algo que como se puso medio romántico en la primavera árabe. Porque bueno, que al final si te pones a ver no resultó muy bien. Claro. ahora queremos aquí hacer eso del 5 de noviembre y que si los Anonymous... O sea, echar las semillas de la revolución va a ser cosechar lo mismo que ya hemos tenido los últimos 200 años. O sea, repito. La estrategia violenta no te va a traer más que violencia, no. Porque te vas a rebajar el nivel de lo que claro. Te están aplicando. Sí, sí, sí. Entonces, estimado público, no los quiero descorazonar, tengo el corazón rebelde, pero sí creo que ir y hacerle golpes y hacerle lo que quieren no va a servir para nada. No, porque, por ejemplo, mira, ¿qué pasó con el grupo? Que no sabemos si sea inclusive actuando por órdenes del gobierno, donde la manifestación ultra mega importante que hubo ayer en el Distrito Federal... Gracias. Y hacen una quemazón de un metrobús. Sí. Y entonces, ¿qué sale en la nota? Eso. Y extremistas. Sí. Y por el otro lado, la gran manifestación, llena de gente, miles y miles de participantes, quedó relegada secundariamente en las notas. Sí, entonces no sabes si están trabajando a favor del mismo gobierno o no sabes si son tan torpes que utilizan ese tipo de estrategias y están escupiendo para arriba. Sí, y dices... Parecen halcones de nuestra época, ¿no? Yo creo que la manifestación debe de ser privada. Porque si vamos creyendo que porque nos van a ver ahí en la tele porque fuimos a gritar y en la privada no cambiamos nuestra forma, pues las gotitas de agua no van a llegar al lago, ¿no? Y creo que... ya platicaremos sobre estrategias, pero creo que si seguimos reproduciendo en nuestras vidas privadas el sistema, eso no va a cambiar. Y porque fuimos a gritar media hora un domingo, qué padre. Es una catarsis nada más. A mí sí me gustaría ver que la gente que va y que organiza, pues que no estén buscando protagonismos y partidos políticos, porque es lo que menos necesitamos ahorita. Claro. No, están en crisis los partidos políticos y no puedes creer ni confiar en casi ninguno. Me explico, porque ellos son los que están propiciando que quienes llegan al poder... se conviertan en una clase política nefasta. O sea, ese es el grave problema. bueno, o sea, quienes nos gobiernan, ¿sí? La calidad de persona que nada más ven esos espacios como una forma de enriquecimiento. Muy buen punto. ¿Sí? Fíjate que hoy lo escribí, ahí se los recomiendo, se llama Dos Cabezas, Un Camino, en el periódico El Horizonte. Básicamente lo que estoy diciendo es que nos fuimos con la onda de los narcotraficantes durante los últimos 10, 20 años, pero realmente se nos peló el que también surgió otra secta, si me lo permiten, entre comillas, otro grupo de poder, de clase social, sí, un poquito más colocada que la gente que está animando al narcotráfico. Han hecho de la política un negocio para, sí, hacer aristocracia, ¿no? Sí. Y lo que aspiran es subir en responsabilidad política, entre comillas, pues para poder salir con la gente rica y para poderse vanagloriar de una posición como, no sé, suena como un virreinato express, en donde pues todo el mundo quiere estar de este lado y como la política es lo que está dando, es una especie de movilidad social perversa. Sí. Y si tú te pones a ver, ya teníamos una hidra, una cabeza del narcotráfico y otros poderes fácticos, pero ahora tenemos ahora la burocracia, que también es un rollo de clase social, y que se están comiendo entre ellos, como vimos en el caso Iguala. O que se fusionan entre ellos. Y que se fusionaron entre ellos. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres el que firma los cheques, ¿no? Claro. Sí, son como pequeños chevaliers de la corte francesa, ¿no? Así es. Los nuevos, son los MBA, son los nuevos naturalistas, los filósofos naturalistas, los que aparentemente van a traer el progreso, pero como hemos visto después de 12 años de administraciones panistas, hubo pues bastante más enfoque en modernizar el país al estilo capitalismo de cuates, en vez de lograr zanjar las grandes diferencias que había en ingreso en el país, en mejorar la movilidad social, que de repente es una palabra que se me antoja que pocos políticos tocan alguna vez en su agenda. No, semanal. Pues ¿para qué lo vas a tocar, güey? ¿Verdad? Si no lo tocan. ¿Es como el betún del pastel? Pues es... obviamente debería ser algo, debería ser parte de la plataforma de cualquier político, y repito el término porque muchas veces creo que la gente que le dedicamos tiempo a analizar estas situaciones lo damos por un hecho, pero no necesariamente el público entiende el concepto y la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad. Estamos tan acostumbrados en este país a la concentración de la riqueza, que esta nueva época aparentemente neofeudalista, pues nos parece normal, como si estuviéramos en la colonia todavía, ¿no? Pero es escandalosa, la concentración de la riqueza. Así es. Es escandalosa. Entonces ahí estaríamos viendo primero lo que tú marcaste, o sea, todo el problema económico y social tan grande, ese es un problema que no se resuelve, ahí está. Y que no quieren tocar. Y que no quieren tocar, o que lo tocan nada más en campaña. Pero pero a la hora de repartiré los panes, sí, sí, y luego te dan la espalda, ¿no? Sí, entonces esa es una cuestión, el problema ese de fondo tan grave que está, o sea, hay un abandono social, hay un abandono hacia la sociedad, sí, y luego por el otro lado una clase política que egoísta, ignorante. Porque ya no ves a aquellos políticos... Y depredadores. Sí, letrados, o sea, gente culta. O sea, son X, o sea, ya tiro, no ni leen. Sí, preparas el discurso para que pegue. No, se lo preparan. Sí, bueno, aparte. Se lo preparan, ni siquiera son capaces de leer ni articular un argumento. O sea, se los preparan por escrito y aparte lo leen mal, ¿sí? O sea, tenemos una clase inculta, insensible, no tiene sensibilidad. Y aparte ahora fusionada o aliada con los narcotraficantes. Entonces tenemos una narcopolítica. Entonces está muy grave. Por el otro lado, un endurecimiento en hacia la criminalización de la protesta. Y por el otro lado también una policía privada. Por el otro lado, una ciudadanía, desde mi punto de vista, con muy poca capacidad de respuesta. Porque no hay el ejercicio de ser ciudadanos. Así porque es. El ciudadano se hace día a día, o sea, en la vida cotidiana de cada quien, ¿sí? Donde tú te estás preocupado hasta si está tirada la basura en la esquina de tu casa. O sea, eres el ciudadano, pero no hay ciudadanía. Hay un déficit de ciudadanía. Entonces, la respuesta del ciudadano es una respuesta muy visceral de ir a aventar piedras o ir a quebrar cosas. Eso es lo que ¿sí? te estoy diciendo. Sí, entonces, este es todo el marco. Entonces, es una ciudadanía limitada. Pues es más fácil también para el ciudadano que meterse a complejizar en si las diferencias económicas. Mira, claro. Hablabas de complejidad de conceptos. Creo que hay una forma de medirlo. Uh-huh. Cuando las cosas ya no alcanzan, eso quiere decir que está caro, uh-huh, por desigualdad, y si no te alcanzan, pues tú vas a cubrir lo básico para vivir y ya no te da para cultura, o sea, no hay movilidad en las clases sociales. Ahora, irónicamente, eso es lo que quiere decir nada más. Claro, ahora, irónicamente, una gran parte de la poca movilidad social que ha habido en el país, pues está en los narcotraficantes. Al menos y también en los menos, políticos. Y en los políticos. Y en los políticos, al menos desde el punto de vista económico. Y en, ¿no?, la iglesia. Entonces, también. Tenemos a los dos, ¿no? O sea, ¿quién ha tenido movilidad social? Pues los políticos y los narcotraficantes. Son los caminos más sencillos para tener acceso a mayores recursos. O sí, mira, los narcos subieron de clase baja a clase media. Así es. Y los políticos de clase media baja a media alta o aristocracia. Así es. Y ya no quieren ser prole, eso es todo lo que los motiva. Ahora, pues esto tiene, no es algo que se pueda perpetuar por siempre, ¿verdad? Ahorita ya estamos viendo cómo, acaba de salir una nota reciente sobre 340 corporaciones que tienen manejos dudosos en Luxemburgo, pues, y con el cual pagan pocas o nulas utilidades. Muchas corporaciones mexicanas también, o filiales de estas corporaciones en México que desvían sus utilidades para allá. Entonces, ¿qué sucede cuando el gobierno es cada vez más ineficiente y corrupto, cuando las corporaciones no pagan impuestos, cuando el pues dinero... colapso, güey. Exactamente. Entonces, ¿cómo está pasando? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los ciudadanos que si pagamos impuestos y que pagamos un impuesto desde el consumo o sobre nuestros ingresos, pues vamos a estar cada vez más, no nada más cautivos, sino cada vez más castigados, porque alguien tiene que poner la diferencia que falta, ¿verdad? No sé qué va a pasar con los nuevos negocios de Pemex. Yo como ciudadano siempre he pensado que si no pudimos con el sindicato de Pemex, como quisieran echar la culpa al sindicato, o no pudimos con la corrupción de Cemex, como siempre han querido decir eso, yo no sé si podemos con la corrupción de clase mundial de las petroleras, ¿verdad? Y de los chinos, por ejemplo, que no. Ahora van a hacer el tren rápido. O sea, que todo ese tipo... Eso va a ser otra avenida de problemas. Bueno, pero al final la globalización era algo natural. También creer que íbamos a vivir en el proteccionismo también como en los 50s. O sea, no se les puede criticar por haberse abierto... Pero sí por haber dejado la burocracia igual que en el socialismo. Pues mira, tenías instituciones con Lázaro Cárdenas, pues se justificaba un poquito más una alta burocracia. Pero ya en un sistema neoliberal, donde vendiste todo, y aparte tienes una clase parasitaria ahí nada más cobrando como reyes. Yo creo que eso sí es otra cosa. Yo creo que es el mismo fenómeno, ¿eh? Yo en lo personal no creo que le podamos reclamar al gobierno la apertura. No. Lo que sí le podemos reclamar es la forma. Eso es a lo que yo iba a ir. Yo iba a ir ahí. El entreguismo. O sea, el entreguismo. Y ahora, el entreguismo. Esa burocracia que no recuerdo el dato, pero hay muchas más direcciones y vicepresidencias en secretarías que antes del 2000, pero una cantidad bastante grande. Pues estamos viendo que hay mucha gente que, pues oye, se chupó la beca del CONACYT. Hay gente a la que no le tocó, que son, de por sí son fondos escasos, o que son los primeros que se recortan, uh-huh, en momentos graves, o de cuando bajan los recursos. Pero no nada más eso, sino que la forma como se entregan estas concesiones... Es que la forma está terrible. O sea... ¡Colonial! ¿Pero qué es? Simplemente ¡colonial! O sea, sometida. ¿Qué parece? Parece que son los grandes de España desfalcando a la corona. Nada más que aquí no hay corona, la corona es un simulacro de Estado. Aquí, uh-huh, los grandes, parece que ahorita hasta este momento tenemos los grandes Robert Barons que existieron en Estados Unidos en el siglo pasado, ¿no? Y hay otro proceso que yo vi, porque si te pones a ver y analizamos desde la colonia, pues primero eran los españoles, ¿no? Sí. Y luego fueron los criollos. Y luego los peninsulares. Uh-huh. Y yo lo que veo ahora es que por fin lograron los mestizos ya convertirse en una burocracia de clase social, que creo que fue un sueño, como diría el psicoanálisis colectivo, que no se había podido cumplir. Pues sí, pero sometida a las transnacionales. No, por eso. A lo que voy es, en este sentido también la corrupción sería un medio para justificar un fin. O sea, inconscientemente este pueblo tenía la herida de que no había logrado colarse al poder. Y ahora lo hicieron. Más que se subieron todos al barco al mismo tiempo y se está hundiendo el crucero. Y sí creo que eso es lo fundamental. Porque en ese afán inconsciente posiblemente de llegar a un estatus, pues se metieron las leyes por el triunfo. Y creo que en ese sentido se acabaron aparejando a ese mal que tanto critican. Entonces, por ende, ahora ya el medio o la solución o la receta para arreglar el problema es, pues no importa, tú privatizas la seguridad, sube ahí la dictadurita y pues mientras se arregla la cosa, al cabo aquí estamos a toda madre, ¿no? Pero sí no se dieron cuenta que en estos últimos 10 años creo que se fueron otros 7 millones de gentes a la pobreza. Así es. Y ese sentido... Y que hay más de 100 mil personas muertas. ¿Desaparecidas? ¿100 mil? Muertas. Sí, más de 100 mil muertas. Bueno, más de medio millón en los últimos 30 años, ¿no? Ah, bueno, yo estaba hablando de los últimos años. Claro. O sea, de la... más de la punta del iceberg. Sí, sí. Porque ese es muy indicador, es un indicador muy importante. Oye, pero eso pasaba en Indonesia, ¿no? De Calderón y luego ahora con este Peña Nieto, y Peña Nieto lleva ya más muertos en 2 años de gobierno que todo el sexenio de Calderón. Entonces, los desaparecidos. ¿Y quieren a Calderón de regreso por eso, los puristas? ¿Pero quién quiere a Calderón de regreso? Yo no sé quién esté tan trastornado. Los que dijeron, ya ves, este mató menos. Pues sí, o sea, ya pues imagínate nada más. Ya nos acostumbramos a la violencia, estimado público. Pues es gravísimo eso. Eso de las fosas es lo que se oye en países que son gobernados por juntas militares. Por juntas militares. Sí, o donde aquí hubo guerra civil. Exactamente. Una guerra civil declarada, ¿sí? Entonces aquí hay fosas por todos lados, desaparecidos por todos lados. Por ejemplo, ahora con lo de Ayotzinapa, 43 jóvenes desaparecidos. Sí, pero aquí en Nuevo León, por ejemplo, hay más de 1,000. Hay más de 1,000 desaparecidos. Nada más que eso no se dice, no se divulga. Y ahí andan las pobres mamás y los pobres papás y los hijos solos, todos desbalagados. O sea, es creo muy que eran grave. Más de 20,000 los desaparecidos a nivel nacional. 30. Más de 30,000. Entonces, ¿dónde hubo una cantidad de desaparecidos así? Pues cuando fue la dictadura argentina, y en Chile, Pinochet. Fue la dictadura argentina de Chile. Y en su por eso cuando decís, o sea, eso se manifiesta donde hay dictaduras. Okay. Parece entonces que ya no es la dicta blanda, como quería corregir Octavio Paz a Vargas Llosa cuando hablaba de la dictadura perfecta, ¿verdad? Él le decía que que él como intelectual le gustaba el perfeccionismo en el intelecto, entonces que no era una dictadura, que era una dicta blanda. Pues yo creo que ya no aguanta para es que le negaron el cheque ahí con el comentario, ¿no? Fíjate, yo lo que sí también veo curioso es que la palabra dictadura ya entró al imaginario cultural y llegó por el menos esperado de los frentes, que es de la misma gente que lo está haciendo desde los medios. Entonces, me parece positivo hasta cierto punto, porque por lo menos ya lo que antes era algo de izquierda, hablar de este tipo de cosas críticas, pues ahora como que nos quedamos cortos, ¿no? Con las babosadas que se están aventando. Y sí creo que ya por lo menos ellos ponen en el espacio público que es permisible en este sentido hablar de ese tipo de temas. Creo que ahorita lo decía muy bien Liliana, pues el ser ciudadano es una cosa de todos los días, ¿no? Así es. Que si algo funciona mal en mi cuadra, desde ahí. Desde ahí. O en mi casa. Así o, es. O si el Estado quiere privatizar la banqueta. No les des ideas. Bueno, acuérdate que acuérdate que ya los vecinos que quieren que nadie se estacione enfrente de ellos pueden pagar. No, pero aparte otra cosa, acuérdate de los diputados ahorita, de una parte de la macroplaza, la van a hacer estacionamiento para ellos, para que no caminen. Así es. Reinal feudal. Sí. O sea, pero es inconsciente, o sea, ya están ellos acomodados en algodón. Pues sí, pero entonces aquí el asunto de la ciudadanía. Representación. Nula. Nula. Bueno, vamos a proponer, porque pues van a creer. Oye, que nada más estamos aquí echando pestes. Es que de aquí surgen unas posiciones que yo creo que tendremos que analizar, y no es de un análisis de una mesa. Ante todo esto, la gente dice, ¿qué vamos a hacer en el 2015? ¿Vamos a votar o no vamos a votar? Ah, eso está bien. Y esas son dos corrientes muy importantes que hay que analizar. Hay que hablar sobre eso en el siguiente tema. Sí. Me parece. Sí, te lo propongo porque ya se está empezando a cocinar eso. Hay gente que dice, no hay que votar. Como si fuera a desaparecer el Estado. Sí. Y otra gente dice, ilusorio, ¿no? Y otra gente dice, pues sí hay que votar, pero pues, ¿por quién votamos? Ese muy bien. Por Tintán, hay que escribir su nombre ahí en la boleta. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre México y la protesta como termómetro social. Estoy con Liliana Flores Benavides, Fabián Espinosa, y con ustedes, esperando la llamada al 8336-6162-8336-4203, o estarán muy a gusto ahí en su casa disfrutando de la televisión y del dulce que nos dan a través de la pantalla. De algún nuevo talento musical que nos va a hacer olvidar los problemas. Pero vamos a entrarle al ajo. El no votar, Liliana, Fabián, ¿será una forma efectiva de desobediencia civil o una mera chiflazón? Pero antes de que me contesten, vamos a recibir una llamada del público. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Saludos a tus invitados de lujo, a Fabián y a Liliana Flores. Gracias. Iba a decirle a Michelle Bachelet, pero no, por méritos propios hubiera sido magnífica gobernadora. Pero bueno, no sé si han tenido oportunidad últimamente de hacer algunas relecturas o nuevas aproximaciones, mejor dicho, del libro de Edgardo Cavia sobre vacíos de poder. Bueno, básicamente toca las bases que ustedes han estado señalando. De la necesidad, a propósito, el tema de la, él habla de utilizar de manera inteligente el tema de las protestas, con cercos masivos a una serie de instituciones. ahí lo dice. Anoche estuvo con Aristegui, la verdad sí me sorprendió porque escaló un poquito el discurso, habló de también tomar el ejemplo de Guatemala con digamos, la necesidad de que intervengan, digamos, figuras supranacionales, ¿no? Como ocurrió en su momento con este país y demás, para sacar un poquito el tema de los actores interesados, ¿no? Ahí yo creo que sí pueden haber puntos para ahorrarnos buenos dolores de cabeza. Pero bueno, en fin, sí les recomiendo ahí una aproximación a Edgardo Buscaglia, y bueno, a ver qué ocurre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Ves alguna similitud entre la guerra sucia en Guatemala y lo que sucede ahora? Dándote como ejemplo lo que está pasando, que de las fosas comunes salen gente indígenas. ¿Ves tú alguna similitud o de plano no? Sí, no. Sí, en el sentido de que parece que hay vasos comunicantes con métodos barbáricos, etcétera, ¿no? De represión. Ya sea represión del Estado con actores, digamos, irregulares, ¿no? Pero bueno, ya como lo conceptualizó Liliana Flores, esos actores irregulares ya se difuminan un poco, ¿no? Porque uno no sabe ni quién es quién, ¿no? No en el sentido de que hay algunas singularidades aquí en el país que yo creo que se marcaron, y ustedes lo han señalado muy en cuanto a marco temporal, yo creo que de 10 o 12 años para acá. Algo pasó, yo creo que el tema del cambio de estrategia que vino del norte. Sí. Y voy a ser muy muy sintético en el asunto. Yo creo que tiene que ver mucho con escalar en la captura del Estado. Exacto. El tema energético. Y a partir de ahí ustedes deriven lo que quieran. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Un abrazo. Gracias. ¿Algún post? No, pues yo en lo personal yo pienso que es de completo horror leer que además de jóvenes que pudiéramos a lo mejor racionalizar que son los que tienen que salir a buscar el sustento para la familia, la supervivencia, pues también se están encontrando cadáveres de infantes, de niños. Recientemente en la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa, algunos forenses de equipos diferentes al oficial relataban que encontraban cadáveres de niños de 5 o 6 años. Cierto. Sí, porque exterminando las semillas borras una cultura. Así es. Por más feo que se oiga. No, es ingenuo, creo, que pensar que, porque tenemos mucho esa tendencia en este país, ¿no? No, somos tan diplomáticos o somos tan adictos a evadir la confrontación, o no, nuestra cultura somos tan buenos anfitriones, o somos tan polite, digamos, para usar una palabra muy mal usada, pero que a veces queremos tapar el sol con un dedo y nos parece que es algo que no sucede, pero las pruebas rebasan cualquier tolerancia. Sí, pero es como cuando te dicen, oye, te vas a morir de cáncer si sigues fumando, y dices, no, yo no, es el vecino. Claro, no, yo, mi abuelito vivió 90 años y fumaba diario. Pero creo que nos despertamos de choque de eso y te vas al otro extremo, porque desde la negación al rechazo. Y creo que estamos en un camino muy peligroso, que eso no quiere decir que no estén pasando cosas. O sea, de hecho, por ahí estuve investigando. Hay números, desde que empezaron las libertades, entre comillas, del neoliberalismo en los 80s, pues teníamos 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 30,000, y ahora 100,000 de muertos. O sea, ha habido una dramatización de la cantidad de muertos, y creo que esto, pues ahí están los números. O sea, y vemos que hay una correlación con la inequidad y con la falta de movilidad social, y creo que si checamos la historia, no es la ideología la que hace tronar un sistema, sino que es cuando el individuo ya se separa moralmente de eso que es la comunidad, porque no ve, no hay una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, y menos cuando las cosas no alcanzan. Entonces yo sí creo que el estar privatizando todo y sacarle más a la educación para seguir tecnologizando a la seguridad y suavemente también quitando el camino a los inconformes, pues para atraer a las empresas transnacionales, o sea, y llamarle a esto modernidad, pues se me hace una estupidez monumental. Y también le recuerdo al estimado público que esto no es nuevo, que esto empezó desde que los egipcios empezaron a construir las pirámides, esto de enterrar al pasado, y pues ya no necesariamente matas, aunque aquí seguimos con lo mismo, pero también se da mucho el, pues no hables de eso, no los eduques, y poco a poco se van a ir olvidando de ellos, o sea, si no tienen una forma de cómo expresarse, pues no van a hablar de ellos, y encima montamos esto de las reformas, y que ahí vamos, y que todo está toda madre. Pero en la realidad, pues, ¿qué es lo que ves? Que tienes una separación étnica, de clase, de acceso a lo que hay, a lo que poco que queda, ¿sí? Para que 3-4 pelados estén arriba de un yate, ¿sí? Y que todavía se vanaglorien de ello en la televisión, que pagan para que les den tiempo de aire. Y no olvidemos que... Entonces, o sea, ni a Chabelo se le hubiera ocurrido eso. No olvidemos que hay gente que... definió el look Polanco, no sé si recuerdan aquella agencia de publicidad de México. Aeroméxico. Ajá. El que querían gente con look Polanco, o sea, querían gente de tez clara, de ojos de color verde o azul, o sea, no querían morenos, no querían mestizos. Y es algo aberrante totalmente en un país como el nuestro. Pues... Ahora, yo quisiera comentar lo siguiente. Yo veo la situación de hoy peor que nunca y voy a explicar por qué. Cuando se hablaba, por ejemplo, del caso Guatemala, ahorita que se está, que Buscaglia, dicen que lo mencionó, que yo respeto mucho las opiniones y el pensamiento crítico de Buscaglia. En México hay un exterminio. ¿De lesa humanidad? Ya dijeron las instituciones del mundo. Sí, exterminio de lesa humanidad, un genocidio, pero no declarado oficialmente como política de Estado. Que no, es lo pues que nadie hace eso, Liliana. No, pero bueno, es que... No, Mussolini, no, lo sé. Las dictaduras. Sí. Y este es un gobierno que, aunque fraudulento, lo que tú quieras cuestionar, en un proceso electoral no llegó por las armas, llegó a través de las urnas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo digo es, eso es lo grave, porque te puedes esperar todo de una dictadura armada, ¿sí? Y en este caso es un gobierno que llegó a través de la vía de las urnas, más sin embargo con una política genocida, porque el país es un cementerio. Y ahorita está resultando, como comentaban, de los niños que están encontrando, o sea, cadáveres. Es una frase de Heródoto que tenía mucha razón. Decía, en tiempos de paz, los padres entierran a los hijos. Digo, los hijos se entierran a los padres. Y en tiempo de guerra, los padres se entierran a los hijos. O sea, estamos viendo que eso está pasando en México. Estamos entonces en un proceso de guerra, pero no se quiere reconocer. Bueno, es una guerra de exterminio de bajo perfil, pero existe. Y ya van 100,000 muertos más y muchos desaparecidos. 200,000. Sí. Desde Calderón. Sí, desde Calderón. Y luego, ¿cuántos hay desaparecidos? Entonces, y todos los días hay, en todo el país. Yo lo que me pregunto, es curioso, cuando nos empezamos a dar cuenta, porque antes nos decían que todos eran malitos y que era por el bien, tipo un rollo cristiano, ¿no? Sí. Pero ahora que nos dimos cuenta que ya hay gente que son inconformes, y digo, pues ¿cuántos serán inconformes realmente? Uh-huh. Y de como que... si sí despertamos de repente a ese sueño que teníamos en donde, están trabajando por nosotros, porque nos dijeron que nos esperábamos un ratito y que iban a limpiar la zona. Pero ahora que ya están viendo y que te publican que están armando civiles, militares para defender el petróleo, el fracking, y que, loco, y que de repente vendieron lo que quedó, pues ya está medio locuax, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo? O sea, ya es ser público lo que estás haciendo. Sí. Y regresando a lo que decías, bueno, sí hubo una fachada legítima, pero realmente desde que se echó a los soldados en la calle, es cuando empezó la violencia seria. Sí. Porque pues es lógico que si tú en un lavabo echas más canicas, van a chocar entre sí. Y creo que ahí se firmó la Ley de Seguridad Nacional, y eso tú sabes que de facto es que es primero lo castrense y luego lo legítimo. Claro. Entonces, ya que hay actuación y telecracia, eso es otra cosa. Porque pues, en la práctica no parecería que gobiernan, ¿no? Entonces creo que exactamente estamos jugando el script que quieren para ir por la cabeza, pero la cabeza que no es. y que finalmente si lo hacemos, pues va a ser una justificación pues para meter el freno de mano. Pero total, por otro lado, no es factible. ¿Cómo? La correlación de fuerzas en el país no da para tanto. No da para tanto para hacer caer una cabeza en sentido político. Ahorita. Pues ya ha habido magnicidios, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, ese es otro cantar. Sí. Ese es otro cantar. Yo estoy hablando de defenestrarlo. Ya está defenestrado. Sí, no, bueno, por la vía de los hechos, pero sigue gobernando. Ahí está. Sí, pero el Estado no va a perder su cabeza, eso hay que aclararlo. Ah, ¿no? Pues sí. O sea, entonces, claro, eso solamente sería con una correlación de fuerzas masivo, que no existe en este país. Claro, tenemos otra llamada, bueno. Buenas tardes, primeramente felicidades Juan Carlos, hoy es tu cumpleaños. Gracias. Y bueno, respecto a lo que comentaban del ser ciudadano, de que empezar desde nuestras casas, bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que la gente empezó a tener miedo de involucrarse con todo este asunto de la guerra del narco, ¿no? A veces mucha gente, yo, bueno, como digo, en mi percepción, siento que ya no se metía por miedo a no saber con quién estás tratando, y que poco a poco pues se fue engullendo en una apatía, y que ahorita de pronto, pues digamos que lo que hemos conocido a través de la historia o a través de la cultura como un arma de protesta, pues son estas manifestaciones, pero que al menos en nuestro país se han visto manchadas o desmitificadas por gente que se infiltra o por este protagonismo que incluso tú mismo escribías hace poco en un artículo del Horizonte, del protagonismo que a veces tienen estos líderes. Por ejemplo, me vino a la cabeza lo del movimiento de Yo Soy 132, que se desbarató muy rápido, incluso curiosamente no recuerdo el nombre de la persona que de los líderes que estaban allí y que al final los llamaron a participar en Televisa. Y pues llegaron los cheques y dijeron, sí, llegaron los cheques y ya no hubo un seguimiento a todo eso. Entonces, pues ahí tenemos una cuestión en qué trabajar, ¿no? En cuanto a la cultura, porque si bien en otros países las manifestaciones tienen otro impacto, pero es también por la forma en la que las percibe la gente, o sea, que a lo mejor no está basado tanto en este protagonismo o que realmente sí se enfocan a pelear por estos ideales. Exacto. ¿No? Es mi punto de vista. Muy bien. Gracias. Pues qué bonito que hablaste, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Pues hablemos de la ciudadanía. Les arrojo la pregunta otra vez. ¿El no votar será ciudadano, será una chiflazón, desobediencia civil o qué? Retomando el punto, como decía bien Liliana al principio, pues ser ciudadano es ir construyendo diariamente todo lo que implica tener esa responsabilidad y tener esa solidaridad con la gente, con la comunidad con la que estás, ¿verdad? Hacer valer tus derechos, cumplir con tus obligaciones. Pero obviamente esto se antoja muy difícil porque son muchas cosas, es muy complejo y es muy fácil ser consumidor. Es mucho más sencillo ser consumidor. Go shopping, dijo Bush. Exactamente, ¿no? Inclusive creo que podemos coincidir que la gente ahora vota como un consumidor. No vota como un ciudadano. Sí, pues te dan una torta y un buchi, ¿no? Y no solamente eso. Te ponen a una persona totalmente incapaz y te la manejan como un producto. Así es. Y te la hacen parecer como lo máximo y no vale un cacahuate. Tenemos otra llamada. Bueno. Buenas tardes. Sí. Bueno, realmente ya es el cumpleaños. Gracias. Segundo, hay una frase que decía un emperador romano, ¿no? Que al pueblo dale pan y circo. Ajá. Y no sé cómo ataca la mentalidad de la gente que con poco, con despensa o con, no sé, 150 pesos, 100 pesos, la logran manejar. Igual si vemos los prototipos, los estereotipos de las gentes que llaman la atención en cuanto a cantantes, actores. Sí. Y la gente se envuelve. Claro. Sí, no sé quiénes serán los que quieren manejar el mundo a su favor, que logran atacar las necesidades de la gente, pero necesidad de su fuerza, que caemos muy fácil en la... o nos crean necesidades que no requerimos. Y nos dejamos mal influenciar y mal gobernar. Exactamente, ¿no? Pues muy bien. Y pues muchas gracias por estos programas que nos deben de hacer. Gracias a ti por hablar. ¿Le quieren comentar? Se refiere a la sociedad del espectáculo. Claro. Ahora, y como complementando el comentario de la llamada anterior, pues claro que muchos de estos chicos de 132 fueron seducidos, ¿verdad? Había vacantes de aparachik y y ahí están. Ahí están las ganas de ser alguien, porque también, pues no olvidemos que en esta inserción que hemos tenido al mundo, a la cultura que prevalece en nuestros días, pues ser famoso, ser una persona de medios, ser alguien admirable o tener muchos likes en Facebook simplemente, es algo que la gente necesita, que quiere. ¿Y por qué comento esto? Porque, otra vez, esto es más fácil que ser un ciudadano, como dice Liliana, ¿no? Sí. No sabemos ni qué quiere decir. Así es. Bueno, ¿hace cuánto tiempo, lo hemos dicho muchas veces en el programa, hace cuánto tiempo quitaron las materias de civismo, por ejemplo, de las escuelas? De lógica también. Lógica, civismo. Sí. La historia recortada. Ética. Y ahora metieron balística, creo, ¿no? Al ratito, al ratito. Oye. Ahora, volviendo a la contabilidad forense sería bueno. Sí. Ahora, por ejemplo, el asunto de votar o no votar. La gente que sostiene el argumento de que no hay que votar porque es convalidar un proceso de simulación. Yo les digo que todo es simulación. Y que si fuesen congruentes con esa postura, pues entonces tendrían que irse a vivir de ermitaños en una cueva, en el monte. Porque todo es una simulación. Vivimos en una sociedad de consumo, entonces todo es simulación. Entonces ese argumento no es suficiente. Ellos dicen, es que si la gente no va a votar, moralmente podríamos reclamarles. No. El asunto es que el nivel de conciencia de la gente no llega al nivel ese ahorita, y por el otro lado, con la mercadotecnia política y utilizando todos los medios de comunicación a su alcance, te meten a una persona que es un inepto como el mejor producto político. Y la gente va a ir a votar. Mm. Entonces el asunto es, hay que votar para no dejarles el espacio. El asunto es, ¿con quién? ¿Cómo? Los partidos políticos. Por eso es un tema de debate que le tenemos que echar cabeza. Pues la gente votó poco para este último presidente. Y con el 34% se subió a la silla. Ah, pues claro. Entonces si votan tres gentes, dicen, no, como quiera con tres gentes tenemos. Claro. O sea, eso pues fue creo cuando José López Portillo fue el candidato a la presidencia de este país, que fue candidato único. Si hubiera votado nada más su mamá, Cuquita, pues simple y sencillamente gana, ¿me explico? O Sasha. Sí, o Sasha. Sí, pero a lo que vamos es, como una presión moral, no. No. No, no, claro, porque mira, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo y es muy interesante esto. Aparentemente mucha gente pensante asume que si tenemos una ventaja moral o una posición moral más elevada, podemos hacer caer en cuenta en eso al que tenemos enfrente, con el que estamos dialogando, ¿verdad? Pero ahí yo siento que hay conceptos que se están hilando que no están tan cerquita. Por ejemplo, voy a meter otro tema y cierro la idea. El presidente Zedillo acaba de demostrar su inconformidad o su desaprobación, y literalmente lo voy a citar, dice: tenemos que hablar con toda sinceridad porque estamos mal, muy mal, en Estado de Derecho. ¡Ay! Entonces, ¿y qué onda con las fuerzas de ultraderecha allá en Chiapas? ¿No? Así es. También, bueno, habló de eso, ¿no? Acuérdate que también él fue consejero de alguna corporación al salir del país. Entonces, exacto. No estamos hablando de ética, ese es el punto que voy. Uh-huh. Cuando hablamos de Estado de Derecho, pues hablamos del imperio de la ley, ¿verdad? Así es. Hablamos de que del orden. Del orden, estamos organizados como ciudadanos de una forma equitativa, igualitaria, funcional, o como le queramos llamar. Pero el que tengamos la razón moral o el que tengamos un punto de vista impecable éticamente o intelectualmente, pues en realidad no nos da ninguna ventaja en el mundo real con quien estamos dialogando. Como decías tú, todo es simulación y también todo es negociación. Pues y sí. Más en política, ¿verdad? Sí. Si estás negociando como ciudadano con el gobierno, honestamente no creo que la rectitud moral o ética sea un arma de negociación. No, no. Pragmatismo. Primero es una. Y segundo, ¿moralmente le exiges a una clase política cínica, ladina, que no le importa nada, que todo se le resbala? Sí, me recuerda la fábula esa de la rana y el escorpión, ¿verdad? Pues la rana le da raid al escorpión para cruzar el río, el escorpión le pica a la rana y la rana le dice, oye, es que nos vamos a hundir los dos, ¿por qué me picas? Pues que soy alacrán, es lo que hago. No seas tan gacho, cumplimos años. La verdad. Oye, bueno, comentario final. Bueno, tenemos que echar cabeza qué es lo que tenemos que hacer, porque algo tenemos que hacer. No podemos estar solamente al nivel del análisis o al nivel de la queja o el quejumbre. O sea, el país está desmoronando desde mi punto de vista. Tenemos que hacer algo. No solamente rumbo al proceso electoral del 2015, que es una fecha importante, sino desde ya. Porque como digo, la ciudadanía se hace desde tu propia casa. Muy bien. Desde, inclusive cómo educas a tus hijos. Si les enseñas a tirar la basura en la calle cínicamente, pues a simple y sencillamente estás coadyuvando a que todo esté más sucio. Sí, o sea, desde ya hay que empezar. Así es. Muy bien, Fabián. Bueno, ¿todo bien? Perdón. Perdón, estos échalo. Cambios de temperatura. Échalo. Pues me quedo con lo que dice Liliana, el ser ciudadano es... No es fácil, pero es realmente la única salida que tenemos hacia construir una sociedad más justa, más equitativa, y realmente es la única forma como vamos a poder sacar una clase política que está enquistada, que se siente con privilegios de... Bueno, los nobles del medioevo se quedaron cortos comparados con ellos, sí. ¿No? Es impresionante la rapacidad y la demencia que vemos en algunos personajes que salen en las noticias. Uh-huh. Entonces, ser ciudadanos, en toda la extensión de la palabra, es la vía para que cambiemos esto. Yo creo que ser ciudadanos en esta era es apagar la televisión, porque es para quitarle esa capa de consumidores que la televisión nos ha pues, sellado alrededor. Entonces, hablaba ahorita, en la última llamada decía que pues todo en la tele, pues es que estamos viendo la tele, ¿verdad? Entonces, si vemos la tele, vamos a ver lo mismo, que si yo y que la más guapa y que el más viajero, o sea... Creo que al final la única forma de ver alternativas es primero cerrar las que no nos gustan. Reconocer que no nos gustan y decir, ¿sabes qué? Aquí no estoy aprendiendo nada. ¿Qué me aporta? ¿Qué me aporta? La voy a pagar porque no va a cambiar y empiezo a buscar alternativas. Ya con la curiosidad de ver qué están haciendo otros, pues poder conectarnos otra vez en esto que urge y pues sacar adelante la comunidad antes que nada. Y antes de despedir recibimos la última llamada. Bueno... Sí, buenas tardes, mira, mi nombre es Miguel Coello. Damos un comentario así rapidito, sí. Hablando de lo que están sobre el gobierno, pues básicamente los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Al final de cuentas. Mm. No puedes pedir un gobierno honesto, limpio, incorruptible en un pueblo deshonesto y corrupto, ¿no? De acuerdo. ¿Era? Entonces, sí. Para solucionar el problema, como el alcoholismo, ¿no? Primero tienes que aceptar que soy enfermo y ahí empieza la solución. Exacto. Y era todo. Muchas gracias. Pues sí, reconocer, aceptar, actuar y esperar. Liliana Flores Benavides, gracias por haber estado aquí otra vez. Al contrario. Que tengas un bonito día. Muy agradecida. Fabián Espinosa. Gracias a todos, buenas tardes. Estimadísimo público, a Sergio Becerra, en audio, música y controles. No se les olvide que esto estará disponible en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Sonríen, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno.